En Demasiado Humano Humano, la entrevista. Vamos a la entrevista hoy a Daniela Lucena. Nació en Buenos Aires en 1976, es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y docente de grado y posgrado en la UBA y en el UNA, la UNA. Desde el año 2012 estudia diversas iniciativas ubicadas en el cruce entre arte, cultura y política en la Argentina contemporánea. Es autora del libro Contaminación Artística, Vanguardia Concreta, Comunismo y Peronismo en los años 40. Ese libro lo presenté yo, me acuerdo, en la Biblioteca Nacional, Biblos 2015, y coautora del libro Modo Mata Moda. Gran libro, ¿sí? Se desempeña también como evaluadora de la Fundación PH15, una gran fundación que hace fotografía. Daniela además es una gran profesional a todo nivel, una gran docente, una muy buena docente. Y la escuchamos porque la verdad es su pedagogía y su manera, digamos, de trabajar analíticamente los temas desde un pensamiento siempre crítico que busca como comprender más allá de cómo se presentan los temas, la verdad la constituyen para mí en alguien a tener en cuenta en todos los temas que ella trabaja. Como el caso de la moda, ella trabaja en la Facultad de Arquitectura, en la FADU, y da clases sobre este tema. Le preguntó Mariana Collante a Daniela por qué la moda se asocia a la frivolidad y cómo podemos pensarla de otro modo. Que la moda se asocia a la frivolidad tiene que ver con un momento muy puntual de la historia de Occidente, que es fines del siglo XVIII, luego de la Revolución Francesa, cuando la burguesía toma el poder en Europa. Ahí lo que ocurre es algo que se conoce en la historia del traje como la gran renuncia, y que es la renuncia masculina a la moda, ¿no? Hasta ese momento, tanto los hombres como mujeres de las cortes, los reyes, la aristocracia, todos se vestían a la moda. Seguían las tendencias, se maquillaban, usaban tacones, pelucas, accesorios muy vistosos. Todo eso la burguesía lo rechaza. El hombre burgués adopta como prenda emblemática de su clase el traje de tres piezas, que es el traje que conocemos hasta el día de hoy, que comunica los valores que su clase quiere llevar como estandartes, ¿no? Que son la mesura, la productividad, el trabajo, el aseo. Entonces, eso se conoce como la gran renuncia del hombre a la moda. Ahí la moda queda confinada al ámbito de lo femenino, como cosa de mujeres, y asociada a la superficialidad, algo menor, ¿no? La inconstancia, lo frívolo, ¿sí? Todos atributos que también se le asignan a la condición femenina. Ahora, es interesante pensar la moda de otro modo, justamente, porque la moda nos dice mucho de una sociedad, nos dice mucho de los consumos, de las prácticas de distinción, de la identidad de los grupos, de las estrategias de diferenciación y de integración. También nos habla, por supuesto, del mercado, de los gustos, de los estereotipos. En fin, un montón de cuestiones que se pueden estudiar a partir de la vestimenta y de los cambios periódicos que nos propone el sistema de la moda moderno. Muy interesante el planteo, y sobre todo esto que Daniela llama o trae como concepto de la gran renuncia, donde de algún modo el hombre, al renunciar a la moda indumentaria, se queda él, digamos, el varón, con la posesión de una zona como de seriedad, de profundidad, y al extrapolar la moda a la mujer, lleva a la mujer al lugar de la frivolidad, ¿no? Digo, la renuncia del varón a la moda, que puede pensarse como una pérdida, en realidad es una forma de acrecentamiento de su poder y de construcción de su autoprestigio, ¿no? Que siempre se genera a partir de la construcción de un otro que se coloca fuera, como en este caso la mujer asociada a todo lo frívolo y superficial que trae la moda de la indumentaria. Como bien explicaba Daniela, el varón estuvo siempre muy ligado a sobre todo en los principios de la modernidad, ¿no? A la moda, y esa renuncia es otro elemento más que nos hace pensar en los condicionamientos sociales y económicos que están siempre presentes más allá de sí mismos, ¿no? Como materialmente van condicionando todas las estructuras. Bueno, hablamos mucho de moda. ¿Qué es la moda para Daniela Lucena? ¿Qué es la moda? La moda es el cambio periódico de vestimenta, con una función sobre todo estética, pero también de integración y de diferenciación social. Y está, por supuesto, ligada a la condición propia de la modernidad occidental, que es este gusto por la novedad y por la renovación como principio constante y regular. El vestir es más amplio que la moda porque la moda está referida a este momento muy particular que dije antes, que tiene que ver con la historia de Occidente y de la modernidad. Y el vestir, en cambio, se encuentra presente en todas las civilizaciones. La moda es un lenguaje porque con las prendas que elegimos, los perfumes, los tatuajes, los adornos, vamos creando códigos que hacen posible la comunicación y la identificación. Es decir, cuando elegimos la ropa que usamos, cómo la llevamos y qué nos ponemos cada día, estamos volviendo el cuerpo legible. El cuerpo para transitar en la vida pública tiene que estar vestido. Y ese vestir es el que nos vuelve legibles para el otro. Entonces, todo eso nos permite pensar que la moda puede ser un lenguaje que reproduzca lo mismo siempre, o también un lenguaje que fugue y cree nuevos sentidos sobre las cosas y las realidades. Impresionante, impresionante y clarísimo. Gracias, Daniela. Última pregunta. ¿La moda impone un tipo de cuerpo, impone una belleza? La moda exige un tipo de cuerpo, instala un ideal de belleza que sigue asociado a la delgadez desde hace décadas, que tiene que ver con la juventud, hoy también muy fuerte el discurso del fitness y de la salud, permeando todo eso. En ese sentido hay una moda que es homogeneizante y que es autoritaria y que la podemos ver, ¿no?, en las revistas, en las vidrieras, en los programas de televisión, y me parece interesante en este sentido pensar la moda como coerción, ¿no? Esta figura de la policía de la moda, estos personajes que aparecen cuando hay una alfombra roja diciendo lo que está bien o mal llevar, lo que se debe usar o no, y censuran ciertas prendas. Bueno, ahí queda claro todo ese lado de la moda. Ahora, también podemos pensar la moda como un lenguaje capaz de crear otros sentidos y significados sobre el cuerpo. Y esto es interesante, podemos observar cómo desde los años 80 aparecen otros discursos que tensionan esos ideales de belleza, ¿sí? Los discursos que tienen que ver con la diversidad sexual, con el feminismo, por supuesto, pero también con lo sustentable, todo el activismo gordo. Digo, hay otros discursos que aparecen y que nos hablan de una desarticulación del sistema de la moda y una moda que se va diversificando y que va también perdiendo lugar como ese discurso autoritario. Hoy no hablamos de una moda, sino que hablamos de modas en plural. En sociología hablamos de prácticas vestimentarias, ¿no?, como prácticas corporales contextuadas, que hay que pensarlas siempre en relación con una estructura sociohistórica determinada. Esto quiere decir que cuando miramos el cuerpo vestido, lo miramos siempre en relación con ese momento particular en el que esa práctica está ocurriendo, y nos dice mucho sobre esa sociedad, como decía antes. Bueno, Dani, gracias. Un placer escucharla. Daniela Lucena, doctora en ciencias sociales, socióloga, una grosa, una especialista en este tema y otros varios. Tiene también su tesis de doctorado sobre la obra de Tomás Maldonado, es increíble. También recorre los museos, tiene grupos así donde va analizando las obras de arte de los museos. La verdad, un todoterreno impecable y una persona divina. Se darán cuenta que la quiero a Daniela, así que es una amiga del alma. Aparte, la casé, sí, oficié como de una especie de mezcla de cura, juez, nada. Y el matrimonio es hermoso, o sea que sigue ahí vigente y vivo. Gran abrazo, Dani.